mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana tenemos a Luis, uno de los componentes de No Conforme, concretamente su vocalista, para hablarnos de su último disco editado hasta el momento, Los que van a morir te la sudan. Así se llama el último trabajo de No Conforme. Y comenzamos con Bala Perdida, uno de los temas donde colabora a su vez también el vocalista de la banda, el último que cierre. Nos llegaba esta semana el último disco de Decibelios, aunque fue editado el pasado año, un disco grabado en directo, además de CD y DVD del mismo directo. Uno de los temas de este disco que hemos extraído para hacerlo sonar en esta edición de Mucho Más que Rock and Roll, tras dos programas donde hemos emitido tan solo música, un especial de música ska y otro de metal. Hoy toca punk rock, hardcore, y Decibelios empieza a sonar de fondo con su tema Mi Barrio. puta gripe. Bueno, Eva, ya me queda un poco repetitivo, pero va para ti, cariño. Desde la isla de Tenerife nos llegan ahora Mandarrias Band, a pierna suelta, así se llama el tema que hemos querido escoger y que además nos sirve para presentar ese concurso que hemos lanzado en nuestra página de Facebook. Algo viene siendo como facebook.com/sancocho.com. Todo con letras, sin punto físico, sino el punto también con letras. sancocho.com. En el Facebook, ahí tenemos el enlace para participar en un sorteo bastante fácil, claro y conciso. Dinos tu temazo, ¿cuál es tu tema? El mejor, el que creas que es mejor, sino uno, dos, tres, los que tú quieras proponer. Cada vez que participes tienes una opción más de llevarte no solo el último disco de la banda de Tenerife, Mandarrias Band, sino además irá acompañado el primer ganador ganadora de los dos discos de Desastres, el primero y el segundo, Callejón Desastre y Soltando Lastre, además del último disco de Mandarrias Band. Eso sería para el primer ganador. Los tres siguientes tan solo serían los dos discos de Desastre, tan solo por decirnos qué tema te gusta más, qué temazo es el tuyo concretamente, y luego ese temazo lo pasaremos a través de mucho más que rock and roll junto con la persona que nos haya dicho pues eso, su temazo. Venga, a pierna suelta, Mandarrias Band. Has pasado días las calles vagando, días sin rumbo ni ganas para nada. Has caminado sin frío, encogido, buscando. buscando donde poderte agazapar. Sabías que el camino que marca la vida no era fácil de andar. Has pasado días las calles vagando, días sin rumbo ni ganas para nada. Has caminado sin frío, encogido, buscando donde poderte agazapar. Sabías que el camino que marca la vida no era fácil de andar. Dando vueltas a pierna suelta, quieres alguien con quien hablar. Dando vueltas a pierna suelta, el alcohol te ayudará. Dando vueltas a pierna suelta, pateando la ciudad. Dando vueltas a pierna suelta. Y hace un momento estábamos en la isla de Tenerife, saltamos ahora a la isla de Gran Canaria con el último trabajo también de otra banda punk de la isla de Gran Canaria llamada Malformaciones Congénitas, Hijos de la Calle, incluidos en Ladridos, su último disco, sonando nuevamente en mucho más que rock and roll. hijos de las calles, sin amos y sin patria, de la peor canalla. Siguen dando caña, siguen dando tralla, siguen sacando discos. Hablamos de los madrileños Porretas o Vallecas, más concretamente de donde procede esta banda. Un mal trago, tema incluido en su último disco y sonando otra vez nuevamente en mucho más que rock and roll. Thank you. Cambiamos un poco de tercio, nos adentramos en la función de la mano de Badebo, una banda que proceden desde de la ciudad de Barcelona. Además, este tema Violencia Ciudad es un remix acompañado por la Bondubanga, así que agárrate fuerte porque damos un giro completamente a lo que estamos escuchando y nos quedamos con Violencia Ciudad de Badebo. Alimentaba del dolor, animal sin estrella ni seña, morado un color blau agresor. Dos que domaden les canción, dos que serían el seu orgull. La autoridad no tenía razón, vive el compañía del saldaros. De años oprimido, cansado de mentiras, falsos testimonios, cargas policiales, barrios derribados, voces y lamentos en las calles que hacen destacar la violencia. La pura violencia. Nuestras creencias. en la nuestra violenta ciudad. Mientras nos vamos acercando a la entrevista de No Conforme, de la voz de Luis, a su vez vocalista de la banda, eso será justamente después de escuchar La Vamos a Liar, uno de los temas incluidos en el nuevo disco de Ala de Mosca. Ska, puro, genuino y de la mano de esta banda. Aprovechamos también para recordar el concierto el finales de este mes de abril en Arrecife. Tendremos a Marque Ramone, Brutalized Kid e Inadaptados, dos bandas que vienen a acompañar a la banda de aquí de Lanzarote. Inadaptado, que tras 17 años volvió a los escenarios en el Callejón Liso presentando esa vuelta, ese ey, estamos aquí, hemos vuelto, somos Inadaptados. La fecha, finales de abril, creo que es el 30, bueno, es un jueves, viernes festivo, que es el día 1 de mayo, pues el día anterior, esa noche en el Parque Islas Canarias estarán actuando Marque Ramone, Brutalized Kid e Inadaptados. Apúntalo, ahí, apuntadito, muy bien, venga, a la de Mosca, La Vamos a Liar. La vamos a liar, vámonos. soy Luis, cantante de No Conforme, y mando un saludo y un abrazo a toda la gente que rasguea los acordes y sigue escuchando el programa de Mucho Más Que Rock and Roll. Así que a seguir dándole caña, compañeros. Los gritos en la manifestación, tantos los motivos que te impulsan a la acción. Tu forma de pensar es la que suele molestar, su falta de igualdad la que te obliga a protestar. Te enfrentas en la calle defendiendo lo que es tuyo, curras 12 horas y te pagan 4 duros. Por la tele ellos dirán que somos unos delincuentes, ponte en mi lugar y mira a ver cómo te sientes. Compañero, que nuestras voces se escuchen más alto y puedan rozar el cielo. Lo lograrán con sus porras movernos, no les tenemos miedo. Solo en la vida se puede perder por dejar de luchar. Abre los ojos pues ya tendrás tiempo de poder soñar. Solo en la vida se puede perder por dejar de luchar. Abre los ojos pues ya tendrás tiempo de poder soñar. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica hablando con Luis de la banda No Conforme. Y antes de empezar, decirle que yo creo que no conforme porque sus letras realmente nos dicen que no están conforme con prácticamente nada de lo que la sociedad actualmente nos está ofreciendo. Van los tiros por ahí, supongo, ¿verdad? Pues sí, las letras de No Conforme, lo primero es que salen de muy dentro, ¿no? O sea, fruto del análisis, ¿no? Del panorama político, del panorama económico, panorama social que vivimos todos a pie de calle, y es lo que nos empuja, ¿no? A escribir una canción, es lo que nos empuja a sentir lo que cantamos y sobre todo es lo que nos empuja a denunciar lo que vemos que no deja de ser algo despreciable, ¿no? El ver cómo a un vecino le están desahuciando, el ver cómo se están recortando derechos sociales, derechos en sanidad, en educación, en vivienda. Nos estamos en una pelea, estamos en tiempos de auténtica reivindicación, de auténtica lucha social, y pues el planteamiento que tenemos nosotros es mantener ese inconformismo. La música como voz contestataria, ¿no? La música como vínculo de, o sea, como vínculo de expresión y decir lo que muchos pensamos, y a lo mejor no tenemos esa oportunidad de que no se nos escuche, ¿no? Pero ahí estamos, sí. pues para hacer ese vehículo, ¿no?, de transmisión. Sí, es cojonudo, ¿no? Cuando alguien te escribe, ¿no?, te llama y te habla, joder, esta letra me ha recordado a fulanita, no sé, ¿qué está pasando? Este problema, este otro problema, joder, me he visto identificado. Cuando alguien, aunque una sola persona se identifique con un texto de una canción, creo que en nuestro caso es el éxito, ¿no? No es el vender un millón de discos, sino el conectar con gente a través de las letras, a través de la música, y es lo que realmente nos importa. Lamentablemente, la situación, como te decía al principio, la que estamos viviendo ahora mismo, pues es un campo de cultivo, no sé cómo llamarlo, donde hay infinidad de cosas que decir y claro, pues nos lo están poniendo a huevo, la verdad. Sí, para hasta yo creo que los grupos de pop les tienen que estar entrando ganas a algunos de hacer letras reivindicativas. Sí, pues sí, la verdad es que estos hijos de puta nos lo están poniendo muy, pero que muy a huevo. Pero sí, seguimos en la misma pelea. O sea, no va a cambiar nada, no va a cambiar nada. Es lo que ellos quieren transmitir. Que sí, el sistema no se le puede dar la vuelta. Además, con la recientísima ley nueva Mordaza, bueno, conocida como Mordaza, ya con eso tenemos ya bastante claro por dónde van los tiros de estos gobernantes, entrecomillados, ¿no? Sí, no, se permite además el lujo de juzgar países como Venezuela, países como Cuba, y no se están dando cuenta que... O sí se están dando cuenta, ¿qué cojones? Se están dando cuenta de que ellos mismos están imprimiendo la dictadura de la que tanto acusan a otros países que seguramente tienen muchos más principios democráticos y muchas más libertades de las que aquí, por desgracia, agradecemos. Exactamente, sí. Bueno, entramos por la parte de las letras, pero vamos ahora con la parte musical. La primera en la frente, primer disco, y ahora con Los que van a morir te la sudan, ¿no?, que es una frase de te saludan, pero directamente te la sudan. Se nota un avance, no un cambio musical, sino un cambio en ir a mejor del primer disco al segundo, aunque eso es evidente, sí. O debería ser evidente, ¿no?, en coger experiencias de este primer disco. Contentos con el trabajo, supongo. Sí, me gusta que nos lo digas, porque realmente el objetivo, cuando te metes a grabar un siguiente disco, ¿no?, en este caso un segundo, hasta que con un tercero, es tener el convencimiento, ¿no?, de que el material que tienes entre las manos supera a lo anterior y que el proyecto que tienes entre manos te va a llenar, no sé si más en ese momento, sino que va a suponer un paso más en cuanto a aprendizaje, un paso más en cuanto a madurez artística, musical, o no sé, en este disco hemos aprendido muchos detalles, muchas cosas, no sé, detalles de armonía, detalles de composición de una canción, ¿no?, de cómo, en este caso trabajando con Costa Boicot, de cómo no dar nunca por cerrada, ¿no?, una canción, ¿no?, o sea, siempre dándole vueltas, siempre buscando mejorarla hasta el punto que está ya al dente, ¿no?, o sea, ya lista para meter en el horno. Entonces, es en este sentido hemos dado un paso más y ojalá en el siguiente momento, en el tercer disco, cuando tengamos la cabeza ya totalmente enredada para poder meternos en el siguiente proyecto, tengamos ese convencimiento, ¿no?, de que lo que tengamos supera a lo anterior. Claro, siempre dar ese pasito más, ¿no? Sí. Supongo que parte de la culpa tendrán que todos estos autoproducidos, que no dependen de nadie, sino son ustedes. No, mismos. No. Y además, somos a nosotros. Través de Malacresta Record, ¿no? Quien edita, sí, produce, hacen todo, pues, que son ustedes son mismos. Unos personajes, son como los duendes, ¿no?, que vienen por la noche y lo hacen todo. Pues. Sí, ojalá. Malacresta Record. Pero sí, no, la verdad es que pues ahora toca hacer de todo, ¿no? Nos toca hacer de músicos, nos toca hacer de pipas, nos toca hacer de, conductores, nos toca hacer de community managers en redes sociales, nos toca hacer de carteros para llevar el disco a la casa de alguien que nos lo ha pedido, nos toca hacer de todo. Y bueno, estamos encantados. Nos gustaría llegar en algún momento de centrarnos únicamente en lo musical, pero vaya, estamos encantados en conocer todos los tejemanejes, ¿no?, de este mundillo, ¿no? Y es lo que nos hace seguir con esta gana y este sentimiento. Y teniendo todas esas labores que hacer, ¿cómo sacan entonces tanto tiempo para tantos conciertos? Porque tienen una agenda, hombre, igual tira casi siempre fines de semana, ¿no? Pero sí, bastantes tocadas últimamente. Nos quitamos horas de sueño muchas veces, nos quitamos horas de estar en el bar tomando caña, nos quitamos horas de quedar con los amigos, nos quitamos horas de dedicárselo a la pareja, a la familia, pues al final tienes que hacer ahí un poco el Tetris, ¿no?, para poder encajar todas las piezas y seguir adelante. Afortunadamente los cuatro que estamos en el grupo tiramos los cuatro del carro, cada uno ocupa su función, cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno, pues en ese sentido, tira del carro. De tantos conciertos y la grabación de este segundo disco ya se afianzan como banda, pero ¿crees que ocuparán o estén buscando el hueco de ese punk, no sé, de esas bandas punk, no de las que siempre tocan, sino sangre nueva? Me refiero a que en los conciertos, en los festivales habitualmente siempre tocan los mismos de siempre y los otros parece que quedan ahí como en segunda fila, ¿no? Es que a lo mejor es el paso definitivo para eso, bueno, pues dar un golpe fuerte y decir, pues ya estamos aquí nosotros. Ojalá se diera, vamos, el año pasado tuvimos la suerte de estar en el Opa Lombeiras, por desgracia no continuó este año, y joder, la verdad es que es una cosa, pues en cuanto a que depende tanto del público como de la gente que programa los festivales, como de los propios grupos, ¿no? O sea, tienes que gustar, tienes que llegar. Estamos en momentos también que hay poca receptividad, ¿no?, en cuanto a bandas nuevas, y porque la gente no se fía de si le va a gustar, de si tal, prefieren lo que ya lo malo conocido que lo bueno por conocer muchas veces. Más o menos, sí, a veces sí. Pero bueno, también sigue, no sé, están saliendo grupos, yo que sé, como los Ratzinger, los Radio Crimen, de Sacato, ¿no? Por lo menos está sacando la cabeza, ¿no?, para coger el guante de otras bandas, y no sé, nosotros estamos dispuestos también a recoger ese testigo cuando lo merezcamos y lo merecemos, y para ello vamos a seguir trabajando, para que la gente lo pueda valorar y nosotros podamos seguir en ello. Pero, hombre, ya que nombrabas de la UPA Lombreira, muchos grupos que empezaron tocando en el escenario Mena de Vivir acabaron tocando en los... Exactamente, la verdad es que... La putada es que este año como que no lo vamos a tener, ¿no? Pero a ver si para el año lo volvemos otra vez a tener ahí. Esperamos que en algún momento pueda volver, yo no pierdo la... No perdemos la esperanza en ese sentido. Yo tampoco. Sobre todo porque aquí mandamos un abrazo a Marcos y a toda la gente del equipo que organiza el UPA Lombreira, porque... Sin peloteos y sin gilipolleces, la ilusión y la oportunidad que nos han dado a grupos como nosotros, que hemos estado aquí en el escenario y en el festival año tras año, el que en un momento terminó con tu banda, ese huequito, esa oportunidad, esos 40 minutos para poder tocar, es que no se puede explicar. Y entonces que dedique un escenario durante 3 días a 80 grupos de diferentes partes del Estado español a que tengan su huequecillo, su oportunidad, pues joder, creo que es la hostia, ¿no? O sea, que luego esa gente, pues, el público de ese pequeño escenario valora tanto y se hace adicto a un grupo que lo lleva en volando hasta un escenario grande y puede crecer y tenga la oportunidad de desarrollar una carrera artística, pues joder, yo creo que vamos, pues ojalá haya muchos Marcos y mucha gente que... Sí, ojalá que sí, de verdad que sí, además que se lo ocurran y lo ves ahí, que no para, desde que empieza el festival hasta que termina lo ves siempre y pum, pum, pum, pum, corriendo de un punto a otro de los dos escenarios, eso sí, sí, es verdad, hay que decirlo. Oye, pues Luis, nada, para ir terminando, si quieres añadir alguna cosilla. Nada, pues hemos gracias dicho, o preguntado por la llamada, y nada, estamos ahora mismo, hemos presentado un nuevo videoclip que es Bala Perdida, que es el inicio, ¿no?, de un proyecto que tenemos de lanzar tres videoclips durante 2015 igual se agarra a principios de 2016, donde mostraremos tres tipos de vídeos con temática diferente, con estilos de iluminación y diferente, con estilos de edición, de guión. Queremos hacer algo diferente y en eso estamos ahora mismo trabajando. Tenemos fechas ahora también confirmadas. Estaremos el 23 de mayo en Guadalajara, en la Sala Óxido, con Síncope. Estaremos también el 13 de junio en Trespaderne, en Burgos. Y estamos cerrando también, el 13-14 de julio estaremos también por tierras extremeñas, el 1 de agosto en El Bierzo. Estamos en proyecto ya de ir confeccionando el calendario veraniego y con muchas ganas de seguir presentando este disco y agradecidos a toda la gente que nos dais la oportunidad de poder promocionarlo. De todas maneras, se me olvidó preguntarte, redes sociales, página web, sí, forma de conseguir el disco, todas esas cosas. Esa es la manera de... Pero que la tienes que decir también, claro. www.noconforme.com, página oficial, y luego estamos en Facebook, Twitter, y el correo está siempre operativo para que recibir proposiciones decentes, indecentes y no sé, para saludar y, en fin, un saludo a toda la gente que escucha y valora programas de rock como el tuyo y no sé, encantados estamos. Encantados nosotros mucho más que igual hasta que tú en un momento dado. Oye, Luis, lo dicho, muchísimas gracias y nada, toda la suerte del mundo y decir con No Conformes y que sigan siendo tan contestatarios como hasta ahora. Venga, perfecto, pues un abrazo para todos. Venga, un saludito. Acorralan sentimientos, no hay ganas de sonreír. Enemigos del pasado sepultan el porvenir. Y en la noche suenan sirenas, pasos vacíos que derribar. Y por el día lluvia de piedras, siembran el odio con solo respirar. Y en la noche suenan sirenas, pasos vacíos que derribar. Y por el día lluvia de piedras, siembran el odio. Represión por condición, desplegad la prepotencia, no hay piedad para el traidor. Colonizan territorios, amenaza militar, torturando con desprecio hasta arrojarnos en el mar. Cuando en llama caen las bombas, inocentes morirán. Se tachará de terrorista, los protegidos por el diosa. Y en la noche suenan sirenas, pasos vacíos. Mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. En el carnet de identidad, no te busques en el espejo. busques en el espejo, no te encontrarás jamás. Tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad. El rebaño está tranquilo, los perros lo han recogido. Mientras tanto en los despachos se cogen grandes empachos. No quiero que me retraten por mi forma de pensar. No quiero que me sexifiquen por mi forma de tocar. No quiero que me plastifiquen. Vale, eso es el tema que acabamos de escuchar, porque anteriormente tuvimos la entrevista con Luis de No Conforme, donde nos hablaba de ese de esa fórmula, bueno, fórmula, ¿por qué llamarlo de esa manera cuando lo que realmente queremos decir es sencillamente utilizar la música como vehículo, como vínculo, como forma de expresar, como decir las cosas, como mensajero? Las letras de las canciones de No Conforme, contestatarias, directas y sin miramientos. Manifestación, Gaza y Bala Perdida fueron los tres temas que hemos escogido para acompañar a la entrevista de Luis, vocalista de No Conforme, y que, por supuesto, nos habló de esta su banda. Vale, después MSD, el tema que le venía a continuación, y ahora saltamos con Artigo 21. Desde Lisboa, un poquito de punk melódico, y vete preparándote, porque después, bueno, mira, vamos a saltar directamente con Codi Silenci, una banda de Cataluña, cantan en catalán, y después le metemos un poquito de tralla hardcore, pero por lo pronto vamos a quedarnos con este temita de Ártico 21, Utopía. Cantan en portugués, son de Portugal, y luego a Cataluña cantan en catalán, y luego ya veremos lo que pasa. Aparecem por todo lado, são movidas a esperança por quem acredita no mais. una flora. Ya no te sé ni pensar. Veo la sal bullir cerca. El futuro es al esteve pan. El establecido me ayuda. Sultan Gare, no vas a perder. Pasar. El futuro es al esteve pan. El establecido me ayuda. Sultan Gare, no vas a perder. Decíamos anteriormente de escuchar a Ártico 21 desde Portugal y luego a Cody Silenci desde Cataluña, ambos cantando en su lengua materna. Decíamos que de ahí íbamos a saltar a qué, a hardcore. Puro hardcore, comenzando con Canarias Hardcore desde Tenerife, la demo editada este año 2015 por la banda Identidad. ¡Siempre! Pólvora y Whisky, nuevo trabajo discográfico de la banda de la Ibérica Península, o sea, en el norte, en el País Vasco. Concretamente ellos son de Villava, en Atarrabia, y hacen un pum rock o harpungo, como no sé. Ellos se definen de esa manera en su página de Facebook. Garchot a la voz, Simón a la guitarra y coros, Javi al bajo y también y coros, y Néstor a la batería. Ellos son de Wilty Brigade, vienen siendo por el estilo, ya sabemos que en mi inglés lo digo siempre es bastante limitation. Venga, loco, vámonos que empezamos a subir el volumen y apretamos de pum y a hardcore. Venga, que nos vamos. Meterme un tiro en la sien o por la coca, o adherirme a explosivos y reventar en un McDonald's. Hoy quiero vestir de traje para esconder bien mi navaja, colarme en el parlamento y joder a una diputada. Solo quiero joder, una y otra vez. Yo solo quiero joder, una y otra vez. Quiero jugar a la rueda rusa por televisión con ti, cama de los buenos. Llamaré la sucursal y una patrulla va detrás. Delirio, sangre, velocidad. Tirar los dados y acaba ya. Yo siempre quise volar. Va a secuestrar un avión. Siempre quise ser payaso loco. Solo quiero joder, quiero joder una y otra vez. Yo solo quiero joder. vamos cerrando mucho más que rock and roll. Nos quedan apenas nada, unos minutos para finalizar la emisión de esta semana. Recuerda que tenemos ese concurso, ese sorteo de el último disco de la banda de Tenerife, Mandarrias Band, y junto a él incluimos los dos primeros de la banda Desastre, Callejón Desastre y Soltando Lastre. El de Mandarrias Band, que hemos dicho el título, es el de Lágrimas de Odio, el último editado hasta el momento por esta banda de la isla de Tenerife. Venga, todo esto porque estoy remeneándome en busca del CD que se me acaba de caer de la mano. Sabes que está un primer premio y luego tenemos otros tres premios más por solamente decirnos tu temazo. ¿Qué tema es el que más te motiva, te pone? ¿De punk, de rock o de metal? El que tú quieras, o si quieres de los tres, da igual, volvemos a repetir, uno de cada uno, o tres, o 20, los que quieras. Tienes mano libre para decirnos todos esos temas, que a su vez los haremos sonar aquí, en mucho más que rock and roll. Venga, nos vamos despidiendo con Aware, su tema Escoria, y si nos da tiempo nos vamos con Mosin Nagan y Cántame al Odio, que es lo último que sonará esta semana en mucho más que rock and roll. Saludos. Buena música. Silencio, por favor. Quiero decirles algo a todos los hijos que hay aquí. A todos los hijos, a todos los hombres, a todos nosotros. Es sobre las mujeres. Ellas no son simples objetos con curvas que nos vuelven locos. No. Son nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas, abuelas, tías, sobrinas y sobrinos. Bueno, no, sobrinos no. Son nuestras madres. ¿Y saben una cosa? Por muy ridículo que parezca, me produce más sensación en la cama el dulce aliento de mi mujer en los pelillos de la nuca que andar metiendo billetes de dólar en el tanga de una extraña. ¿Tengo razón o no tengo razón? www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Me enseñaba a comer, a beber, a respirar. Creí que me moriría con todas las penas.